soy feliz. Como quisiera hoy tenerte en mi brazo y no dejarte que te vayas de mí. Es tan intenso este amor que siento yo, que esta noche voy a decírtelo. Serás mi estrella que alumbres mi camino y para siempre viviré yo contigo. Ojitos me matan, esa mujer con su belleza me atrapa. Puedo decirle que este amor es tan grande y de sus garras ya no puedo escapar. Enamoré y tus ojitos me matan, esa mujer con su belleza me atrapa. Puedo decirle que este amor es tan grande que de sus garras ya no puedo escapar. De corazón, amigo. Esa mujer con su belleza.